eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado, que no soy un venado, y que sigo pegado, y que sigo pegado. Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. Te vio andando en los callejones. Vaya casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. Vaya casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. Vaya casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. Los ojos, no sea bobo, no sea torpe. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y en verdad soy un venado, o es que ellos lo suponen. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Que no me bopen en la esquina. El venado, el venado. Eso mira a mí me mortifica. El venado, el venado. Estabas llena de chichones. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y juntito a ti te vio andando en los callejones. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y en verdad soy un venado, pues que ellos lo suponen. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me estabas llena de chichones. Vaya casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y juntito a ti te vio andando en los callejones. Vaya casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Vaya casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y en verdad soy un venado, pues que ellos lo suponen. Vaya casa.